Bang bang, que yo bang, que yo bang, bang bang bang bang, que yo bang, que yo ven para acá. Bang bang bang, que yo bang, que yo bang, bang bang bang bang, que yo bang, que yo ven para acá. Bang bang. Buenas tardes, gente rosquera. Hoy es lunes 30 de junio de 2025 y si es lunes hay Radio Rosco, el programa de la sección sindical de la CGT del personal de autobuses de Barcelona en TMB y emitiendo en directo desde el espacio Las Ondas de Contrabanda en el 91.4 de la FM y por internet en contrabanda.org. Esta es una radio libre, asamblearia, autogestionada y no comercial ubicada en el Ateneo Enciclopédico Popular del Raval de Barcelona. Recordad que si escucháis el podcast de este programa en plataformas de contenido digital, no podréis oír la banda sonora. Para hacerlo tenéis que escucharlo en la web de radiorosco.contrabanda.org. Podéis enviarnos mensajes y escribirnos. Hoy cambiamos el teléfono, es el 644-2582-35, al 644-2582-35. Llamar para intervenir en directo o enviarnos mensajes. Y podéis también ver más información en las redes sociales, en la web de Radio Rosco, CGT Bus o Gente Rosquera. Y bueno, saludos a toda la audiencia. Hoy tenemos muchos temas, como siempre, que tratar y vamos aquí a recibir con todos ustedes, empezando por delante, tenemos aquí a Juan Ramiro. Buenas tardes, Ramiro, ¿qué tal? Con qué entusiasmo. Así me gusta, sí. He querido empezar por delante porque aquí ya sabemos que hay gente, bueno, a todo el mundo, que por la derecha no nos gusta empezar, por cualquier sitio menos por la derecha. Pues nada, buena tarde, Jen Rosquera, aquí está en Mundiames. Buena tarde, y con todos ustedes también aquí Óscar Mellado de la cochera de Horta. Buena tarde. Buena tarde, buena nit. Y hoy nos visita aquí, que ya hacía tiempo que no venía, el señor David Llobet de la cochera de Triangla. Muy buenas tardes a todos y a todas, un placer estar con vosotros después de un tiempo. Y nada, este programa, como siempre, va a ser una pasada. Bueno, menos mal que te acuerdas cómo van los micros, ¿eh? Todavía. Y aquí tenemos a Javi Domingo. ¿Qué tal? Buena tarde, Javi. ¿Qué Hola, tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas. Para el señor Reglán, estoy tomando una Coca-Cola y para Peña de Valcarca. Roglán. Bueno, dijimos que iba a ser innombrable ese hombre, pero es ese nombre, pero veo que no, que la, no la tentación. Aún no ha muerto. Sucumbimos a la tentación. Me bueno, estoy pues nada. Bebiendo una Coca-Cola. Sí. Gente. Fascista de Valcarca. Me estoy bebiendo una Coca-Cola y voy a la bodega La Riera y no bebo cerveza, bebo aguas, agua, Aquarius, Coca-Cola. Jordi García, un abrazo enorme, bienvenido al grupo, te queremos. Bueno, y si es posible también nos iremos a hacer turismo, que se ve que no le gusta que la gente de izquierda vaya a hacer turismo, ¿verdad? Y usemos pistolas de agua. Vale, vale. Pues usaremos las taser. Pues bueno, hoy tenemos aquí temas, ¿eh? Vamos a hablar de las obras de la Vía Laietana, como no, hablaremos de nuestras comisiones preferidas, paritarias y hoy expresamente explotación, hablaremos también de esos accidentes que hay posiblemente por falta de mantenimiento de vehículos y bueno, y varios temas más, también una noticia triste que hemos tenido de una compañera trabajadora que ha muerto y bueno, y esta tarde parece ser que en la autopsia nos dirán las causas, pero todo apunta que ha sido un golpe de calor. No sé si nos tiene que llamar alguien para el tema este que queríamos empezar hablando del accidente este que hubo el sábado en la calle Calderón de la Barca y en el Carmelo, un autobús que de la línea 86, según parece ser, se quedó sin frenos y arrolló bastante a varios vehículos y hubieron dos personas heridas, aparte de... Mira, ahora nos llaman y nos van a dar información sobre esto. Bueno, os habréis dado cuenta que hoy no he presentado a Francesco. No sé si os ha llamado la atención. Hoy lo tenemos por ahí dando vueltas por la calle, pero aún así no puede estar sin nosotros y nos ha llamado, nos ha querido llamar para darnos información sobre este tema del accidente del autobús. Buenas tardes, Francesco, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Hostia, mafioso. Estoy viviendo una Coca-Cola, aunque no te lo creas. Muy bien. Me alegro. Bueno, pues nada, os llamaba. Bueno, estoy ya de vacaciones, pero estoy a medio aquí, medio servicio. Pero bueno, como ha habido eso del accidente del Carmel y tengo un poquito de información para poner la gente que nos escucha en contexto. Básicamente lo que sabemos es el tipo de autobús, si la gente se ha fijado, es un parecido, pues es idéntico de lo que tenemos en la costera de Horta. Bueno, en Calca TMB, digamos, son del 4450 al 4465 que tenemos nosotros circulando. Es un modelo Vectia Teris y es un coche un poquito más corto, digamos, del estándar. Creo que es un coche de 10 metros, si no me equivoco. Bueno, pues nada, pues ese accidente, bueno, parece que ha sido un fallo mecánico, parece ser. Claro, nosotros no somos investigadores, pero de lo que se rumorea por ahí es eso, un fallo mecánico. Bueno, iba sin pasaje, al parecer, el autobús. Y nada, pues ya, bueno, hemos visto todo el mundo en las varias redes sociales, en TikTok y tal, lo que ha pasado, que se ha llevado unos cuantos coches aparcados, unas cuantas motos. Yo, más que nada, llamo porque quería recordar que, bueno, esto es un modelo híbrido, ya sabemos que para hacer ese tipo de recorridos muy empinado, como es el Carmel, pues ahí es un coche que muy bien no va. Eso ya lo sabemos porque en TMB tenemos algunos todavía de estos modelos y dan mucho fallo eléctrico también, que luego conlleva también al consiguiente fallo mecánico, ¿no? Que pueden pasar la cosa, bueno, la que pasa. En este caso es un autobús que normalmente se utiliza en la línea 86, que es la empresa Monbus, que lo tiene, digamos, subcontratado al área metropolitana de Barcelona. Bueno, yo más que nada, eso ya son noticias ya conocidas, lo que quería comentar que lo que, bueno, quién está detrás, Monbus es una empresa ya muy conocida, básicamente por el pirateo laboral, y que por el libre laboral que ejerce sobre tu sobre sus trabajadores. Bueno, no se limita a eso. EAVA tiene un servicio bastante deficitario. Los coches no están muchas veces en condiciones. Lo digo porque visivamente, si os fijáis, tienen mucho golpe de plancha y no se arreglan. Y eso ya no puede dar una señal, de alguna manera, de cómo se hace la resta de componentes, ¿no? Que son más importantes que la estética exterior. Y bueno, pues eso lo tenemos así. Y además recordamos que la misma empresa que este invierno tuvo el accidente con un vehículo largo que iba en la C32, que si recordáis es el del túnel de la C32 que subió un poquito como a la vuelta del túnel y que casi volcó el autocar entero, en ese caso un autocar más largo de 15 metros. Y bueno, eso es un... Bueno, nada, lo que se comenta también ahí del tema de... Aquí eso del Carmelo que ha pasado, que parece ser que le han prometido o están a punto de llegar unos autobuses eléctricos a la empresa Monbus, y que la empresa Monbus lo que hace, mientras tanto, es pasar del mantenimiento de los coches actuales. Es decir, estoy esperando los nuevos coches eléctricos que me irán mucho mejor, y mientras tanto no me gasto ni un euro en mantener lo que tengo y que están circulando con pasaje. Bueno, me engancho a eso diciendo que el tema está todo en la que tenemos alrededor nuestro, que es la subcontratación de las empresas de transporte, que con las licitaciones tenemos ejemplo como Ventis. Bueno, hemos tenido Avanza, que ha sido multada el año pasado con 300.000 euros, y aquí estamos. También con Monbus, que hace exactamente la misma historia. Desde CGT decimos no a la externalización. Recordamos que se reincorporó Bus No Barris a TMB hace unos pocos años, que eso sí, el mérito integral, puedo decir, de CGT, porque no ha habido otro sindicato que se ha movido en ese sentido. Y seguiremos luchando para que todo eso se internalice otra vez. Y ahora, pues como última... última noticia, sí que se ha constituido ya sesión sindical de CGT, también los mismos autobuses de Monbus, ahí de estas líneas que eran de la antigua Autosa, y por lo tanto tendremos fiesta, supongo, próximamente. Muy bien, hombre, bueno, pues... Menuda chapa. para estar de vacaciones has amortizado tu espacio, ¿eh? Bueno, pues ya, ¿cuántos minutos me he comido? Bueno no lo hemos contado porque estábamos... Era tranquila, se hablan menos los demás. Lo que sí, ¿vale? Que hemos visto que... Menuda chapa. Precisamente también porque este accidente creo que fue el sábado, ¿verdad? Sí. Bueno, pues, pues el sábado también hemos visto que también ha habido una noticia con la empresa Moventis, que inmovilizaron en Hospitalet un autobús también porque tenía las ruedas en mal estado, y también han sancionado, han puesto una doble multa a la empresa Moventis, es decir, una por rueda. Sí, tenía la rueda, bueno, decir en malo estado es poco, tenía la rueda que ya no existe casi, sí. Todo recauchutado, se la ha dejado en el asfalto o directamente no ha salido así. Y bueno, pues ya recuerdo que también hay una huelga en marcha, en este caso sí que promovida por Comisiones Obreras, que tendrán unos días de paro en el mes de julio y otros en septiembre. Además, uno de los cuales coincide con la concentración y manifestación que tendremos aquí en la delegación del gobierno, que será el 9 de septiembre, por otros temas, que es, bueno, eso de los coeficientes reductores. Por lo tanto, bueno, también si coincidimos, pues animaremos a estos compañeros que se sumen también. Muy bien, pues Francesco, muchas gracias por haber llamado. Vale. Un abrazo, venga, muy fuerte. Venga. Así han quedado aclaradas las dudas. Tengo por aquí, vale, dos personas especialmente que están impacientes por explicar unas cosas muy interesantes y muy importantes para todo el mundo. Adelante, os sigo escuchando. Vale, abrazo, Francesco. Venga, un saludo. Un saludo. Bueno, pues como digo, muchas gracias, Francesco. Y por otro lado, tenemos esta semana pasada ha habido una comisión paritaria y hoy fresquita, fresquita o calentita, depende, que ha sido potaje o ha sido pescado fresco hoy. Porque que está calentita o fresquita la comisión de explotación. Fresquita. Porque bueno, de hecho la empresa sigue en la misma línea de siempre, que es la de ocultar datos, la de no traer toda la información necesaria. En el tema de calendarios, que no deja de ser un acuerdo de fin de huelga, que para los que no entiendan del tema, un acuerdo de fin de huelga tiene un rango de convenio colectivo, o sea, es decir, tiene que cumplirla. Y nos vienen, pues bueno, con unos calendarios que, sin ofender a nadie, dan risa. No puede ser que nos digan que nos traen unos calendarios a coste cero, cuando hace 20 días les trajeron unos calendarios tanto a los CESOPs como a los COPs. Y a los Robocops. No, porque no hay nada más. Que le daban unos calendarios que eran con un margen importante y os dicen que coste cero. Mentira, no es coste cero. Tienen una aportación económica, lógicamente. Y lo que es peor es que ahora resulta que nos enteramos que los CEGOLES hacían una jornada diferida, que hacía menos jornada, y para compensarla les van a dar un tiempo de pago, que también supongo que se acoste cero, según ellos. Y bueno, ha sido, es que es esperpéntico. Si ahora extenderemos más el tema, pero es un esperpento lo que están haciendo. Sí. O sea, el poner encima de la mesa que una persona en el mes de julio, conductor o conductora, o tenga 4 días de fiesta en el mes de julio, y que no se les calla las caras de vergüenza, porque es imposible. O sea, alguna persona haga 4 días de fiesta en un mes, yo, como conductor de F6 y de 3, que tengo una antigüedad importante en la empresa, no estoy dentro de ese círculo. Pero una persona de nuevo ingreso, que lleve poco tiempo en la empresa, que no tenga la posibilidad, que esa es otra, de tener vacaciones en esos meses, estamos hablando de que esa persona hará 4 días de fiesta y después nos quejamos de que tengamos el 22% de absentismo. Es que 4 días de fiesta es que es inaudito. Lo que están haciendo es inaudito. No tengo palabras para poder describirlo. Bueno, pero según la empresa estaba firmado por ti. O cualquier sindicato que firme un convenio colectivo en esa empresa. Sí, colega, como hay nuevos puestos de CEGOL, como se presente el Valencia, hostia puta, lo tenemos claro, clarinete. No. Lo que pasa es que tenemos que centrarnos un poquito en el tema de conductores y conductoras. Es inaudito. O sea, nosotros lo que hemos, de hecho, hoy hemos presentado una propuesta dentro del tema de negociación. Como CGT hemos entregado una propuesta en la cual, pues bueno, intentamos entregar un calendario lineal. Damos de alternativas a la empresa, sí. Que no digan que y alternativas para todo el mundo, para todo cualquier colectivo, desde que el 10.000 no sé cuántos hasta el 17.000 no sé cuántos, que todo el mundo tenga los mismos sistemas de descansos. No puede ser que vengan aquí, como están planteando, es que bueno, unos cuantos el bueno y otros cuantos, muchos el malo, que plantea la empresa ahora mismo. De hecho, la empresa lo que nos pone encima de la mesa es que dependiendo del calendario que escojamos cada uno de los trabajadores y trabajadoras de la empresa, tengamos un porcentaje de personas que tengan que trabajar de manera diferida. Eso no lo vamos a poder hacer. O sea, nosotros lo que intentamos es que el calendario sea lineal, que sea para todo el mundo igual, indistintamente del tiempo que lleves en la empresa. Y si la empresa necesita un tipo de forma de descansos, pues que lo traiga y que nos lo ponga encima de la mesa. Lo que no puede hacer la empresa es venir a que le expliquemos nosotros cómo pueden hacerlo. Nosotros tenemos una varita mágica. Nosotros lo que intentamos es ser igualitarios con todo el mundo, intentar que todo el mundo tenga las mismas posibilidades de hacer lo que mejor le vaya, que no tiene nada que ver que hay personas que puedan trabajar en fin de semana porque ellos tienen una vida montada entre semana, y personas que tengan el fin de semana y que le vaya mejor por el tema de familia, hijos, lo que sea. Pero la empresa no trae nada. La empresa lo que hace es dar vueltas, vueltas y vueltas y vueltas, y todo lo que nos está explicando, pues bueno, de hecho la comisión de esta mañana hemos salido, yo como he entrado, y Mellado, que ha estado los dos juntos, hemos salido los dos de la misma manera. Como hemos entrado, hemos salido. No hemos sacado nada en claro. todo lo que hemos sido es aportar. Bueno, y nos, hemos dado alternativas, no como hoy, no como el resto de sindicatos. Hemos intentado que salga alguna, bueno, plantear unas cosas que vayan para todo el mundo. La empresa ha venido con que, vale, os planteamos unos niveles de fiesta en sábado y en domingo que implican que si depende de la categoría, si tienes menos días en fin de semana, pues será, yo que sé, un 11%, y si depende si tienes más días en fin de semana, para los nuevos colectivos será pues un 18% o más, ¿sabes? Entonces el planteamiento es de negativo, porque aquí todos somos iguales. Y la plantilla es, lleva un autobús, conduce un autobús y hace lo mismo yo, que tengo 28 años en la empresa, como que el que ha venido hace 3 años. Y sobre todo una cosa que queremos que tengáis todo el mundo en cuenta, es que los conductores y conductoras de esta empresa de TMB no somos hijos de un dios menor. O sea, nosotros no nos tenemos que considerar menos que un Cegol o menos que cualquier otro persona que esté en otro colectivo. Si a estas personas se les ha ofrecido un sistema de descansos en el cual ellos disfrutan de sábados y domingos, yo también tengo hijos en los cuales hacen actividades como el fútbol, por ejemplo, en fines de semana, y yo tengo el mismo derecho con un Cegol a poder ver, disfrutar y ver a mi hijo, el mismo, idéntico, porque cuando se consiguieron los descansos que tenemos a día de hoy, que son el 56, bueno, el antiguo 40-12, 72, el 57... eso lo lucharon los que lo lucharon, y todos somos conscientes de que eso se lo consiguió de una manera saliendo a las calles y pidiéndolo. Todo el mundo se benefició de ese tipo de calendarios. A día de hoy resulta que un martes me ofrecen a mí un calendario que es esperpéntico, por no decir una palabra malsonante por las ondas y por el micro. Yo la digo yo, una mierda. Correcto. Y eso es un martes, y el jueves le ofrecen a otros colectivos un calendario que mejora todo lo que nos han ofrecido. Por lo tanto, a que nos tomen el pelo no estamos dispuestos. Y por no reír nada más, porque tenemos otra reunión que... ¿Me he dado cuándo tenemos reunión? La próxima reunión es el 29. El 29. De junio, en principio, si no pasa nada. Y bueno, las esperanzas que tenemos de llegar junio, a algo... De julio. Esperanzas que tengamos que nos traigan algo... Con cara y ojos, pero bueno, como dice David, hay gente aquí que se está peleando por fines de semana y descansos en sábado y en domingo, que no son menos que otros colectivos que tienen nada más días en sábado y en domingo que nosotros. Los que nos negaban entrar a la cochera a ir al lavabo y tomar un simple café. Amén. Básicamente, porque ahora de repente a los mandos, a los alias cachopos, CESOPs, no sé qué, que les llaman cachopos, no sé por qué, que tal, y que esta gente tiene más días de descanso en sábado y en domingo que el resto de colectivo, que lo hemos ganado en las calles, peleando y no sé qué, y sancionados y expedientados, y gente que lo ha sufrido en sus carnes. Incluso hasta esposados. Sí, algunos sí. Y hablo del compañero estimado Josep Garganté y Closa. Oscar Llobet también. Y Oscar Llobet. Pero que bueno, para no extendernos mucho más, el decir que en estos momentos nuestra lucha por conseguir unos calendarios mejores a los que tenemos ahora. Puedo repetir que es vergonzoso que una persona en el mes de julio o agosto tenga 4 días de fiesta. En una empresa pública, una empresa que se da golpes en el pecho de que es líder en cualquier cosa, incluso en comprar coches que no funcionan, eso somos líderes seguramente. Y no puede ser que una persona trabajadora disfrute de 4 días de fiesta. Y estamos luchando por ello porque entendemos que la relación de descansos absentismo es vasos comunicantes, es que lo tenemos clarísimo. No puede ser que una empresa tenga la cantidad de sentimos que tenemos nosotros, y creemos que una de las patas que cogían de esa mesa es el tema del descanso. Seguiremos luchando por el tema, pero claro, lógicamente es un camino largo, es un camino que tendremos que luchar posiblemente a largo plazo, y la empresa esta mañana directamente nos ha comunicado de que todas nuestras reivindicaciones que tenemos van a ir a convenio colectivo. Por lo tanto, irnos preparando un poquito las armas porque... Y la idea de la empresa es cercenar los derechos de los nuevos o los menos antiguos o tal. Y que quiere hacer un planteamiento de un sistema general y un sistema complementario de descansos que ayude a que el sistema general esté compensado. Con lo cual, tenemos aquí pues un personal que depende de cuántos descansos sean en sábado y en domingo, pues aumentará. Y estamos hablando con un 72, que son 600 personas, que se va subiendo. Y tal y como dicen otros sindicatos que quieren llegar al 104 descansos en sábado y en domingo, nos va a plantear que la mitad de la plantilla esté discriminada en tema de descansos. Compañeros y compañeras, ir haciendo hucha que espera, nos espera un otoño calentito, calentito y reivindicadico. No, este otoño no va a ser, deje. Va a ser el año que viene, primavera y verano. Bueno, ya para cerrar el tema y no extendernos mucho más, el deciros, como ha dicho antes Mellado, que el día 29 tenemos una reunión, que estamos ahí, que intentaremos conseguir el máximo que podamos a nivel negociación, que es la única forma que tenemos a estos momentos de poder llegar a mejorar este tipo de calendarios, y que estamos a vuestra disposición tanto en la cochera de Zona Franca como de Horta Triángulo para cualquier duda que tengáis. Pues bueno, los compañeros de CGT estaremos ahí para cualquier consulta que tengáis, nos preguntéis y intentaremos resolver vuestras dudas. Bueno, pues muy bien, si queremos que vamos a añadir algo más o ponemos un poquito de música, ¿no? ¿O qué? Sí. Voy a poner algo de, sí, voy a poner algo de música y pero no vas a Nova. Lo que queráis, ¿eh? Aquí cuando se tiene ritmo en el cuerpo se baila lo que haga falta, ¿eh? Da igual que sea bossa nova, como si es la... Te gusta mucho la bossa nova, como si es Beethoven, ¿eh? O sea, aquí se puede bailar todo, ¿eh? Hay que tener ritmo en el cuerpo. Bueno, pues... Esto va por ti, Jordi. Correcto, esto va para ti. Antes de poner la música, bueno, ya lo ha dicho el compañero Javi Domingo, y sobre todo lo que nos han estado explicando Óscar y David, que es muy importante el tema, los problemas laborales, más que nada lo que son jornadas y salarios, descansos y dinero, o sea, descanso y dinero, fiestas y dinero y trabajo. Pero hay problemas muy importantes también. Hay problemas. A ver, David, dime. Que no olvidemos una cosa que es importante, que al final, cuando estemos en las cocheras, habrán otras corrientes que os dirán de que el salario, entender una cosa, si yo tengo un salario como el que tengo ahora y trabajo menos días, eso es un aumento salarial. Si yo, digamos que si yo gano lo mismo trabajando menos, es un aumento. ¿Que la nómina se verá? Pues sí, posiblemente sí, pero que no os dejéis engañar por eso. Que el objetivo es que las personas, mujeres, hombres, cualquier persona que esté trabajando en esta empresa tenga unas mejores condiciones, que no es cuestión de ganar más o menos, es cuestión de que podamos estar con nuestras familias. Y por eso está luchando CGT, no por tener mejores calendarios y ventajosos, sino por tener una vida mejor, porque tenemos que evolucionar con los tiempos, y los tiempos nos dicen de estar más tiempo con nuestras familias. Muy bien, pues eso precisamente es a donde quería ir a parar yo, que este exceso de trabajo y este estrés sostenido, sobre todo por los horarios que tenemos impresentables en las líneas, siempre con los autobuses llenos, y ahora en este tiempo también con esta ola de calor que estamos pasando, el calor que pasamos en los autobuses, que aunque parezca las personas usuarias pueden ver que ahí dentro se está fresco, pero ahí delante de un cristal todo el día dando el sol de cara no se está fresco, podemos asegurar que no se está fresco, se pasa mucho calor. Y todo esto repercute. Y no ha llegado el traje de Telepizza. Todavía no ha llegado el traje ese espacial súper transpirable que nos quieren poner. De de momento usamos la fibra normal de algodón, que tampoco va mal. Algodón. Bueno, no, algodón. Bueno, en pantalla, la parte de abajo no tanto. Y entonces, pues nada, oye, que me dejéis acabar, que quiero decir simplemente que esto, que eso también repercute en los problemas mentales y en este caso queremos poner una canción a un compañero que lo está pasando un poquito mal. Y vamos a ver si de esta manera se anima y desde aquí le damos todo el apoyo, ¿verdad, Javi? Eso está hecho y sabe que en mí tiene todo el apoyo y la complicidad y cuando me llame estoy. Bueno, pues aquí ponemos a El Mundo Tras el Cristal con La Guardia y Los Chunguitos. Nunca un príncipe Bueno, abrazos por ahí, ya sabemos a quién. Entonces, aprovechando que tenemos aquí a dos, digamos, eminencias, para nosotros, eminencias de las paritarias y las comisiones de explotación, vamos a aprovechar la ocasión y que nos expliquen un poquito también cómo fue la paritaria del día 26 de este jueves pasado. Primero deciros, para que no lo sepa, que una comisión paritaria es donde se interpretan los artículos o los apartados, digamos, que se ponen en el convenio colectivo. Pensemos que los convenios siempre se firman de una manera así, deprisa y corriendo, para cumplir con la legalidad y poder, pero claro, todo este articulado, pues siempre hay que desarrollarlo e implementarlo, y conforme van transcurriendo el tiempo, y ese convenio pues se va interpretando y poniéndolo en práctica. Pues nada, Óscar, tú sabes bien cómo fue esa paritaria, ¿no?, del día 26. ¿Para qué sirvió? Pues básicamente. Bueno, se habló, había un montón de puntos de pendientes de otras paritarias, que es lo que es mi especialidad, los puntos pendientes, porque hablas de un montón de las reuniones, de cosas así, y luego se quedan en el aire, y claro, y pasan los meses, los años, temas pendientes. Es un tema pendiente básico, que es que nos apliquen el tema de la columna de lo que es el descanso de sábado y el domingo para la gente que está a cómputo. Llevamos ya tres años que ya está aprobado por la Comisión de Explotación, y ahí sigue, que tiene muchos problemas informáticos esta gente, que no sé por dónde vamos, pero que no les da tiempo a hacer un... Oye, pues mira, este servicio lleva 10 minutos el sábado y el domingo, o 10 en sábado o 3 en domingo. Y eso ni que puede hacer un puñetero cálculo. Pero bueno, así vamos. Esto es, bueno, que esté en un problema informático, no sabemos por qué. Y así nos va. Básicamente, la paritaria de la semana pasada, el jueves pasado. Temas pendientes. Había los permisos y licencias. Cuando tienes tú un descanso consolidado, se supone que es que tú has cambiado un descanso, ya te han dicho que sí y tal, y está todo aprobado en tu aplicación o en tu intranet, pues ya, si tú tienes un permiso de lo que sea, si ese calendario está consolidado, ya te corresponde. Pues tal, tú tienes, como ahora tenemos el derecho ahora que el día que tienes fiesta salte, pues eso es lo que es, ahí está el problema. Que tú tienes una fiesta el lunes porque tienes un permiso el lunes porque tienes un problema con tu familia que está ingresada ese día, pues tal. Tienes fiesta martes, miércoles y jueves, por ejemplo, pues tendrías tú que tener lunes, viernes, sábado, domingo y el siguiente lunes para hacer los días de permiso retribuido. En principio esto está así, porque es un calendario consolidado, pero como depende de qué cochera no lo hacen bien o se han olvidado de hacerlo, pues nada, que lo tengas en cuenta. Si no tienes, si la gente tenga esas dudas, pues que nos contacte a CGT, que tenemos un montón de delegados en todas las cocheras, que y os explicamos las cosas como son. Y recordar que los permisos son de 5 días. Sí. Es decir, que el tema de los 3 días de permiso, que no existe, que es que no hay 3 días de permiso. Son cinco o cero. Cinco o cero, es que no hay más. Básicamente. Por desgracia no hay más. O cinco o cero. Que cuando os dicen de que no, porque no os lo puedo dar, porque la cochera, que da igual, que tu derecho es un derecho de 5 días. No hay más, no hay más discusión. Venga, otro tema. Puesto que era de... Vale, que se también estamos pidiendo que los que sean permisos por fallecimiento sea igual que los permisos por de ingreso hospitalario, intervención quirúrgica en la cochera, que son 5 días laborables, o sea que son 5 días de trabajo tuyo, no 5 días hábiles. Sobre eso, cuando acabes ese punto, te digo algo sobre este tema. No, pues eso, pues explícame. La empresa aplica que son... Cuando es un permiso por defunción son 4 días, y son 4 días que deberían ser laborables, y la empresa está aplicando que son hábiles. Tú tienes un día de, tú tienes porque tienes la desgracia que un familiar tuyo fallezca un viernes, tienes sábado y domingo, pues tú tendrías viernes y lunes, y el sábado y el domingo, pues miau, como dice aquí el amigo. Con lo o cual, sea, no es como por no, de momento no, por está, ingreso, no está aprobado. Vale, vale. No está aprobado porque no está reflejado, pero sí la sentencia judicial. Hay un montón de jurisprudencia que te está diciendo que es días de laborables tuyos. Uh-huh. Ahí está la discrepancia. De acuerdo, ¿no? Lo que te quería decir sobre este tema es que hace unos días también ha salido una sentencia de Metro, de la CGT de Metro, que bueno, que ellos no tenían el problema este de que no los tenían en laborable los días por intervención y por... Sí, y, sí, sí, sí. Los tenían como días naturales. Entonces, bueno, en esta sentencia ha salido como... es que me ha sorprendido mucho, sí. Es que me ha sorprendido mucho que nosotros los teníamos y en Metro no lo tenían. Me ha sorprendido mucho. Eso pero es que, el juego de las empresas de que espaciamos los tiempos. Sí, bueno, la ley nos dice una cosa y pasamos los tiempos y nadie lo aplica. Sí, sí. Pero lo que sí que también, digamos, complementando esta sentencia, aparece que eso, si no me equivoco, nosotros lo tenemos, que los días de ingreso, si son más de 10, o sea, podemos coger los 5 días dentro de los 10 primeros días de ingreso. Sí, siempre y cuando se mantenga el ingreso. Claro. Bueno, correcto, en los 10 primeros días, siempre que se mantenga el ingreso, claro. Pero veo que en Metro, en esa sentencia... Han aprobado una cosa superior. Una cosa superior, es decir, que si una persona está un mes ingresada, lo puedes coger en cualquier momento dentro de ese mes. No tiene por qué ser en los primeros 10 ese mes, diez. O incluso que escoja el alta y tú tengas que tener un reposo domiciliario o alguna cosa que esté, la persona tiene que estar vigilada en su domicilio, tú puedes estar en en casa... Claro, no es lo mismo estar en el hospital que estar vigilado por los enfermeros, por las enfermeras, por los médicos, que vas a tu casa y no estés vigilado por nadie. Uh-huh. Con lo cual, tú puedes tener que de alta de un hospital, llegas a tu casa y tengas 5 días. Pues eso es en Metro. Ahora mismo eso es en Metro. Uh-huh. Otros no. Sí, sí, no, claro, que a veces es lo que se suele llamar la convalecencia o incluso también existe lo que es el ingreso domiciliario. A veces te hacen las curas o los cuidados, te los hacen en el domicilio, no en el hospital. Ya. Bueno, que ya... penséis que siempre un permiso hay dos opciones. Una es el ingreso y otra es el cuidados, ¿vale? Que lo tengo que poner dentro del parte para entendernos, lo que entregamos a la cochera. Si requiere, pues bueno, ayuda domiciliaria, eso te sigue considerando 5 días o se te siguen dando 5 días de permiso, pero que son 5 o 0, que no son ni 3 ni 2, 5 o 0, siempre. Oye, mira, ya que estamos, quiero aprovechar porque veo muchas veces por ahí que la gente pregunta y siempre hablan de que tienes que entregar el justificante, que si el libro de familia, que si, a mí me llama la atención, o sea, el libro, que yo sepa, normalmente un justificante te piden el DNI. Si necesitas reposo domiciliario ya te lo ponen el justificante y te preguntan y te ponen el justificante el parentesco que tienes con esa persona. Tú no tienes por qué presentar ningún libro de familia ni nada. O sea, por ejemplo, bueno. ¿Tú cómo vas a presentar, si es tu suegro, cómo vas a presentar el libro de familia de quién? ¿De tu suegro tuyo que te has casado? ¿Qué tal? Es lo que están buscando, pero por una pelea personal mía yo conseguí que mi libro de familia lo vean. Lo certifiquen que lo han visto y punto pelota. No tienen que tener ninguna fotocopia mía de ese libro de familia ni nada. ¿Qué dice la empresa en las paritarias? Que está trabajando en un nuevo aplicativo de que justificar que tus familiares más directos pues tengan un problema hospitalario, lo que sea, algún derecho a un permiso retribuido, y entonces pues ¿Cómo lo hacemos? Y ahí están trabajando en ello porque nos tienen que informar de cómo lo van a hacer, porque el sentido es que, pues, como dices tú, ¿por qué tengo que traer yo el libro de familia de mi persona, de los padres de mi mujer, de los abuelos de mis hijos o lo que sea? ¿Sabes? Claro, es que si es tu cuñado y tu cuñada, ¿qué tienes que llevar? ¿Tu libro, el libro de familia de tus padres? No, el tuyo. Para ver el, que ella, no, que es tu hermana. El tuyo que está casado con cierta persona o tienes una convivencia con cierta persona, y los libros, el libro de familia de tu pareja o lo que sea, certificando que es el hermano o la hermana de esa persona, de tu pareja, te va a jugar. Ningún sentido, vamos. Llevas el álbum de fotos. Espera, empieza Javi, que tenía el micro cerrado. Pero una cosa que te digo, que presentas el álbum de fotos de la boda, del bodorrio, y ya conocen a toda la familia. Claro. Y que reconocimiento facial. Yo una cosa que tener en cuenta siempre, que es que dan a entender como si mi suegro o mi abuelo viviera en la calle de enfrente. Claro. Por suerte, por desgracia, cada uno que lo vea a su manera, tenemos familiares fuera de lo que sería Cataluña, para entendernos Cataluña, ya no, bueno. No me quiero extender ya más. Galicia, más, Huelva, no, digo Cataluña, la otra punta del Estado. Por no decir Argentina o Colombia o Venezuela, ¿no? Entonces, claro, si yo tengo que tener en contacto con una persona que iba, haciendo un símil un poco exagerado, ¿no? En Brasil. casi me sale más a cuenta. Búscate la vida. Bueno, es que no puede ser. Es un absurdo. Lo que piden es absurdo. Están trabajando en modificar las normas por, ya te digo, es una cabezonería mía que tuve en su tiempo y están ahí. Y me dije, una de las gente de la retención de la dice, por culpa tuya van a modificar esto. Digo, bueno, es que lo razonable es que tú pidas justificante y en el hospital ya te digan, ya te pregunten, o sea, tú acredites cuál es tu parentesco y ya te lo pongan en el justificante sin tener que luego enviar el libro de familia de tus padres para probar que esa persona es tu hermana y que está casada con aquel hombre y el otro, bueno, en fin, bueno, ya está, no lo olvides. Forma de complicar la seguimos cosa. Con temas paritaria. ¿Tenemos algo más? Rápido. Uf, muchas cosas. Esto es... En ruede percibe 13. Sí, no. Vale, que... cuando tú pides un permiso retribuido, que... cuando cae a final de mes, ese permiso retribuido, si tú no lo justificas en tiempo y forma, llega y te pegan el palo en el descuento de la nómina del mes. A final de mes. Y te pega un palo pues de que pues 600 pavos. Porque claro, 5 días, que son 100 y pico euros, pues claro, llega un momento que te llegas a tu final de mes, te pega un palo de 600 pavos y pues tú al día siguiente pagas la nómina, la hipoteca, los gastos normalmente al día, el primer día del mes. Uh-huh. Le hemos estado diciendo que primero, que en vez de hacer esto, que tú esperes un tiempo, esperes la segunda parte de la nómina o darle margen a la gente para que pueda justificar el permiso retribuido para que no te peguen este palo. Porque claro, hay gente que vive al día y hay gente que si de repente le quita 500 euros de la nómina, no puede pagar la hipoteca y se queda en descubierto al día siguiente. Bueno, que es que es muy... que nada, complicado y que ajuntar los justificantes por la aplicación o por la intranet, que hay que hablar con Bonuber para que el tema de protección de datos, que no sé qué, que no sé cuánto, pero demás. En vez de facilitar las cosas, es complicarlas. Y tú te quedes, o tienes que tener un colchón por si acaso para pagar ese mes. Y si no tienes el colchón, espabilate. El que pueda tenerlo. Claro. Bueno, David nos quiere decir algo. Es una cosa me sorprende, es que está muy educado y levanta el dedito y todo para hablar. Sí. No, lo digo porque antes cuando he dicho que puedo tener familiares en Brasil, alguien me habrá pensado, bueno, si le ingresas en un hospital de Brasil, ¿cómo le vas a pedir el permiso, no? No, lo digo porque tengo un ejemplo, claro, de una persona, el compañero mío, que su familiar, por parte de madre, su abuelo es brasileño, y al ser nacional brasileña le pusieron muchos problemas para tener los 5 días. Estaba hospitalizado en Canruti. Yo creo que con ese dato es más que suficiente, ¿no? Tal es brasileño ya, pero es que está en Canruti. Por eso le he dicho que no es una exageración, que es un caso real. Yo te he entendido porque aparte es que cuando me has dicho todo eso, yo he pensado en la documentación que tiene que presentar esa persona, el libro de familia de si es que existe en Brasil, imagínate tú, ¿sabes? O sea, para poder justificar toda esa documentación. No importa que sea brasileño, como que, si quiere ser del Congo, no de Alaska, hablando por el justificar parentesco. Me refiero cuando ves una persona a conocer a Brasil, y dices tú, hostia, no, pero es que estaba en Canruti, es que es una persona que vino de visita a ver a un familiar, tuvo un problema médico, por desgracia, claro, hay que atender, y lo ingresaron en Canruti. Con esa persona. Y bueno, es que tu abuelo brasileño, ¿y qué? Ya, y está en Canruti. ¿Qué que te diga? Por eso lo decía. Bueno, ¿qué más tenemos, Oscar? Vale, también se pidió que tengas la posibilidad de que en la intranet cojas una licencia no retribuida. que como no sale con, en las opciones de no retribuido, pues, pues no lo puedes pedir. Que bueno, eso es relativo, porque tú vas para la explotación y dices, tal día no vendré. La cojo una licencia no retribuida. Pero, bueno, pues, pero por la aplicación sí que se puede hacer una un parte, digamos, normal. Sí, pero no para coger una licencia no retribuida. Para coger pues sí. un permiso, para coger una, no un puedes, día de fiesta, claro. Para coger no sé qué. Pero una licencia no retribuida no sale en la aplicación. Vale, vale. Pues ahora cuando salga me voy a alegrar mucho para no ver la cara a ciertas personas para entregarle el papelito. Eso es lo que mola. Toma, Paco, que no voy a venir. Eso es lo que mola. Sin nombre, sin nombres. Joder. Pepito Grillo. Luego, a ver, ¿qué más? Está siendo un programa de puta madre, ¿eh? Sí, claro. Nos estamos riendo mucho. Sí, el que más se está riendo es Ramiro. Ramiro, sí. Porque él está en un rincón calladito, pero el tío no para de reír. Qué grande. Vale, lo que hemos comentado antes, que se pida que el permiso retribuido se aguante cuando el pariente se tenga que ir a casa, lo que hemos dicho antes, que tal, que es un tema a negociar en el convenio colectivo, ha dicho la dirección de la empresa, que si la persona sale del hospital y lo puedes cuidar, pues qué tal. Pero hay muchos datos. La primera VPT. Vale, había una solicitud de una parte de que el último convenio te dice que si no hay un plus que sea el mínimo de la VPT, se le pague como mínimo la VPT, la variación de puesto de trabajo. ¿Qué pasa? Que ha habido un colectivo que es el de Ingeniabus que está perdiendo pues unos centimillos durante todo el convenio. Porque su no está equipado con el plus VPT, que es el que se pactó en convenio, que está en 180 euros ahora, me parece, o lo que sea. Y por fin han dicho que, después de 14 paritarias, han dicho, venga, vamos a cubrir esos 15 centimillos de diferencia entre unos y otros para ver, para que la gente esta cobre lo que le corresponde realmente. Básicamente. ¿Qué más? Bueno, aquí hay otro tema. Dos semanas en periodo vacacional. Teóricamente tienes que hacer 4 días de vacaciones en fin de semana para tener 4 de dobles descansos en periodo vacacional. ¿Qué pasa? Que hay grupos que pues que se cambia la gente se cambia los días o no sé qué, y entonces no tienes 4 fines de semana completos de vacaciones en verano. Y pues entre 3 y 4 días tenía que ser como mínimo de tal. Bueno, ahí estamos, seguimos ahí peleando la mandanga porque no ven tan claro. Bueno, esto es que pago horas extras del apagón, que un sindicato dijo que tenía que pagarnos un montón de pasta porque el día del apagón era tal no sé qué y que pues, se van a pagar las horas extras que la gente hizo, contabilizó. Daros una vuelta por vuestro intranet porque a mí me las pagaron mal. Y tenéis que valorar, bueno, que como aquel día, como desde luego tenemos la hoja de ruta, no puedes justificar cuál es tu extraordinario, pues, y no puedes llamar al CRD porque hay un apagón, como pasó aquel día, pues tenéis que certificar o exigir el pago de ese dinero. Y recordar una cosa, el servicio teórico tiene una cantidad de tiempo extra, ¿vale?, que está ahí contabilizada. No me pueden decir de que yo tengo, me invento el número, 20 minutos de extraordinario y que me los compensan con presencia. No va así. O sea, mi presencia es X, mi tiempo extraordinario es X y lo que yo generé ese día va aparte de eso, porque es teórico. El servicio es teórico. Que no se engañen con eso. A mí me han pagado extraordinario y me han quitado presencia, con lo cual aquí tenemos un problema. Para ganar un céntimo. Claro, con lo cual eso no tiene nada que ver. En el móvil existe una aplicación que es una grabadora de voz, que cuando hables con el CR y tengas una conversación un poquito así y chunga, le deis al botón y lo tengáis grabado. Es un consejo. Venga, seguimos con la paritaria. Es que es muy larga. Todavía tenemos paritaria. Uah, y lo que queda. Pues hoy tenemos, os aviso que hoy tenemos programa corto, que ahora dentro de un rato viene la gente de Miau a hacer el programa, Miau, miau, miau. Sí. Bueno, hay gente que el artículo 30 del convenio tenía que haber compactado la jornada, en su momento no se les pagó porque ya estaban jubilados, y bueno, hay que darle información a la empresa para estas cuestiones. Pasamos de la guardia, después los alternativos. Ya han entrado las primeras 8 personas, bueno, las primeras había un cupo de 8 personas para entrar a trabajar en la empresa la semana pasada. Miau. En función del acuerdo de fin de huelga, para complementar la gente que estaba de baja de por IT en el colectivo de auxiliar de patio. De esas 8 personas, 7 aceptaron el puesto. Tenía que haber llamado a la octava. No tenemos conocimiento que la hayan llamado, tanta prisa que le ponían, porque la octava persona desistió del tema. ¿Qué más? Revisiones médicas. Se exigió que la gente que tenga 50 años, según el acuerdo de fin de huelga de abril del 2025, tienen que hacer la revisión médica. Estamos a día 30 y hay gente que aún no la han llamado. La excusa de la empresa es que le llaman por teléfono, pero no se entera o no coge el teléfono. A mí aún no me han llamado por teléfono. Hay un protocolo, ¿eh? Hay un protocolo de los cojones. A mí no me han llamado por teléfono en la vida y siempre me citan por ver jefe. Ya se ha inventado que los viejos estos tienen que ir por protocolo de no sé qué. Hay un protocolo de desconexión de digital, pues es lo que está haciendo la gente. Pues a mí no me llamas de la cochera. ¿Yo te cojo el teléfono? Pues claro. Y lo de ver jefe no es muy complicado tampoco. Pues ya está, ahí estamos. Los cuotas de los mandos. Pues sí, los mandos tienen... Las cuotas de los conductores están pendientes de acuerdo, porque según una comisión de explotación que dijo que se iba a aumentar la jornada en 2025... No se llevó a la paritaria, esta que estamos hablando, con lo cual no hay aumento de jornada, con lo cual no hay descanso que compensar. Primero dejaron que sí y después dejaron que no, Primero era un acuerdo de ampliación. No, había un acuerdo que lo único que se puso en contra fuimos nosotros, porque dijimos que la gente tiene que disfrutar de sus descansos si los quiere disfrutar, pero ya es que no se han atrevido ni a llevarlo a la paritaria para aumentar la jornada, pero la aumentar la jornada 160 horas anuales, con lo cual y con eso ya justifican bastante, pero bueno, la idea de la gente, nuestra idea es reducir la jornada a 35 horas semanales. No puedes plantear que o firmar a la empresa que te sube la jornada anualmente 120 y pico horas o 140 horas. Bueno, ¿qué sentido tiene? Si no, ¿estamos pidiendo la reducción de jornada o estamos pidiendo que de la reducción de jornada nos apliquen la reducción que estamos pidiendo nosotros? Pues nos vamos a quedar peor de lo que estamos. Pues si bajamos de 37 horas y media semanales y te suben la jornada a 43 o 44 y bajando 2 horas y media, nos vamos a quedar peor de lo que estamos. Pero bueno, hablar con los de estos, los otros sindicatos, estos, ¿cómo se llama? Sindicatos, no, aparte de los corporativos, los sindicatos de clase, aparte de los nuestros, que nosotros somos de clase de verdad, no como otros. Tenemos clase, que es diferente. Tenemos clase. Bueno, están ajustados los mandos. Nos dieron las tablas salariales del año 2025, que siguen sin estar firmadas, porque como hay una sentencia, un juicio que aún no ha salido la sentencia judicial, pues estamos pendientes de que a ver qué resuelve el juzgado, porque no es lo mismo hablar en unas tablas salariales en función de 12 mensualidades o de 16,33, como tenemos aquí. Tiene porciones la cosa, tiene porciones. Vale, aparte, como CGT presentamos un escrito de que la gente monoparental tiene derecho a unos días de descanso, unos días de permiso retribuido y no sé qué. La empresa se la suda todo, pues aquí no hay, pero tengo que hacer la presentación de oficial para que tengan constancia de que estamos pidiendo estas cosas y que las personas que quieren obtener estos beneficios, que ya no son de la empresa, sino que son beneficios sociales de la seguridad social, se lo apliquen. Pero bueno, aquí está, bueno, que hay que presentar documentos. Y básicamente, pues poco más. Ya está, no hay que nada más. Pues bueno, yo como sé que la audiencia seguramente estaba disfrutando. Aburrida. Estaba disfrutando con todo lo que estabas explicando. Pues no te he querido cortar, pero mira, son ya, faltan dos minutos, ya. Menos de dos minutos para las siete. Ya digo, no sé exactamente si vendrán los compañeros de Miau. No sé por qué me paro aquí. Una persona que hay aquí al lado quiere decir algo, pero rápido, dilo rápido. Rapidísimo. Miércoles día 2. Todos con la gente de Valcarca, 6 de la mañana, estamos con vosotros, ¿vale? Bueno, si puede ser a las 6, mejor, pero la convocatoria es a las 7, ¿eh? Sí, correcto. Ya, pero... hace menos calor. Quedamos para desayunar. Es a las 7. Hace menos calor. Y a partir de las 8 hay una espectáculos. Hay una bodegueta ahí. Pasárselo bien. La Riera, Valcarca para Viura pesar... y no para... A pesar de ser una reivindicación, vamos a intentar pasárnoslo bien, porque tendremos música y probablemente comida también. Bueno, a ver, yo no quiero acabar el programa. Teníamos varios temas. Nos hemos dejado lo que es el amplía un poquito lo que es el Pride. Mira, el Pride 2025, el Día del Orgullo, que fue este sábado. Bueno, y ya llevamos días, hemos estado. Queríamos hablar del tema este, sobre todo, pues tener en cuenta que la clase política se nos ha ido a Budapest, allí a reivindicar que allí no se respetan los derechos de las personas del colectivo. Del colectivo LGTBI, géneros disidentes y personas no heteronormativas. Entonces, a ver, está muy bien, evidentemente la lucha hay que hacerla en todos los sitios, pero no nos olvidemos que el año pasado también, cuando se estaba celebrando aquí en Barcelona, le tuvimos que decir al alcalde que aquí en nuestra empresa no teníamos plan LGTBI y no teníamos, no es que no tuviéramos plan LGTBI, es que no teníamos ni protocolos de... contra el acoso, no teníamos ni protocolos. Bueno, esto por un lado, lo dejamos aquí. Y luego, sobre todo, muy importante, desde aquí lamentamos mucho la muerte de esta compañera de la empresa de limpieza de aquí de Barcelona, probablemente por un golpe de calor. No sabemos todavía, porque a estas horas todavía no se ha terminado la autopsia, o por lo menos no han dado los resultados. Hidrataros. Entonces, bien. Ahí, sí, no podemos confirmar que haya sido por esto. Bueno, tenemos que tener en cuenta que la compañera que ha muerto es una mujer de, si no, unos 51 años. Y bueno, todo lo que son la prevención de riesgos laborales siempre tienen que ir con... Lo primero es vuestra salud. Si te llegas a un terminal y tienes que ir a buscar agua, vais a buscar agua tranquilamente a la fuente, como que no nos quieren dar agua. Ir a hacer... Y pedir la botella metálica que están obligados a dártela. Bueno, pues lo que digo, esto es... Esa y ya no hablamos ya de la crema de protección solar. Ahí está. Eso es ya más complicado porque... Sobre todo para el brazo izquierdo. Claro. Ratas. Todo marcha bueno, bien. Y la prevención de riesgos laborales siempre tiene que ir con perspectiva de edad y de género. No es lo mismo una persona que tiene 50, 60 años que una persona con 30 años. Evidentemente será más fácil que llegue a tener un golpe de calor. Luego también, por otro lado, tenemos los problemas de las mujeres en los momentos, los procesos de menstruación, de embarazo o en la menopausia también, que los golpes de calor a veces se pueden, a ver, los golpes de calor, no me refiero a los sofocos, estos famosos sofocos que siempre a veces nos dicen, se pueden confundir también con el golpe de calor. Bueno, ya digo, lamentamos esto, esperamos el resultado y que no ocurran ya en lo que queda de verano más hechos de este tipo. Nos tenemos que ir ya. Abrazos a todo el mundo. Vamos a poner nuestra canción favorita de despedida. Hoy Ramiro parece una foto que me envió, que parece una momia, no habla. Solo salgo, Ramiro, venga, por favor. No, yo me despido, yo estoy aquí escuchando. Hoy venía a hacer bulto. ¿Me permitís una frase de última, bulto, ya que hace tanto tiempo que no vengo? Dilo que no quiere. Olvidéis una cosa, que quien manda se corrompe y quien obedece se degrada. No dejéis de luchar nunca. Ahí está. No dejaremos... Anarquía y cerveza fría, que es lo que nos vamos a tomar ahora. Una birra. Como dice. A vuestra salud. Yo no bebo.